niña, la niña que está bailando. La vida, la niña, la niña que está bailando. La vida se le ve el bordo en el agua. La vida se le ve el bordo en el agua. La vida y el joven que la acompaña. La vida en la boca ya se le hace agua. La vida, la niña que está bailando. Esa niña que baila, la vida tiene un pololo. Pero cuando va a misa, la vida lo deja solo. Esa niña que baila, la vida tiene un pololo. Lo deja solo si la vida sigue bailando. Esta cueca gualquina, la vida que estoy cantando. Anda, siguen bailando, la vida que estoy cantando.